realmente los sistemas sanitarios del ámbito europeo, estos que os decía, que son teóricamente gratuitos en el momento del uso, tienen una parte fundamentalmente curativa. ¿Por qué tienen una parte fundamentalmente curativa? Porque en su formación, a principios de la década de los 40-50, primero el Sistema Nacional de Salud Británico, el objetivo fundamental de ellos es curar al obrero pronto para que el obrero se incorpore cuanto antes a la cadena del montaje, ¿no? Entonces, tenemos que partir de ahí, que son sistemas con un objetivo, que los obreros no estén muchos periodos de baja para que la reproducción de las plusvalías capitalistas se pueda llevar a buen puerto. Entonces, en el caso del Estado español, esto llega mucho más tarde, o sea, aparte de que los pilares de lo que tenemos en este momento se pusieran a época franquista con el INP, etc., realmente hasta el año 1986 no hay una ley general de sanidad, que es la que sale en el año 86 votada por los partidos mayoritarios. En aquel momento hubo muchas críticas a la ley general de sanidad, porque una de las cosas que nosotros criticábamos, y el tiempo nos ha dado la razón, es que no permitía ninguna posibilidad de participación de los usuarios ni de los vecinos. O sea, la Ley General de Sanidad en el Estado español reconocía la existencia de consejos de salud, pero los consejos de salud eran meramente unos organismos tipo florero para que los gerentes pudieran decir hay participación comunitaria, y consultar con los vecinos, pero ni tenían capacidad de veto ni de nada. O sea, realmente los consejos de salud, que era la única forma de participar, no se ponen en marcha, no se desarrollan, y donde se crearon algunos consejos de salud, como es el caso de algunos barrios de Madrid, funcionaron muy pocos meses porque rápidamente los vecinos vieron que no podían tomar ninguna decisión ni se contaba con ellos para nada. Ese ha sido uno de los problemas. Pues duran los años, la Ley General de Sanidad es la primera época en la cual se ponen en marcha la red de atención primaria que antes no existía, los centros de salud, pero ya en los años 90 comienza a surgir el discurso alimentado desde dentro del propio Partido Socialista, de que la sanidad es insostenible, que esto no puede ser, que abusamos del sistema, que hay que meter medidas de corrección, etc. Gobernando ya el Partido Socialista con mayoría absoluta, se establece una comisión que encabeza Fernando Abril Martorell, que era un banquero fascista, digo fascista porque había jurado los principios del movimiento, no por otra cosa, ¿no? Entonces, este señor busca una serie de asesores y después de encargarle el Partido Socialista el análisis de evaluación del Sistema Nacional de Salud, emite un informe, que no nos vamos a detener en él, pero que en ese informe, en el informe de Abril Martorell, lo que se establece es un poco la hoja de ruta de lo que ha venido pasando con posterioridad. Ese informe dice que hay que meter el copago, que hay que incrementar la eficiencia, que es una palabra mágica, y que para incrementar la eficiencia lo que hay que hacer es meter sistemas de gestión privada, o sea, aplicar los sistemas de gestión del Corte Inglés en la sanidad, por ejemplo, ¿no? Dice muchas más cosas. Por ejemplo, llega a decir en algún párrafo que la población de más de 75 años ya no debería tener acceso a determinadas pruebas, ¿no? Es un poquito en línea con lo que en Gran Bretaña ha pasado en algunos sitios donde, por ejemplo, fumadores o gente obesa tiene una limitación para acceder a determinadas pruebas diagnósticas o determinados tratamientos, ¿no? Bueno, pues en aquel momento había otra correlación de fuerzas en el Estado español. Y hay el informe Abril Martorell tenía que haber sido votado en el Congreso, pero se filtra antes de que llegue al Congreso. Y entonces hay un cierto ruido en las bases sindicales, que también en los sectores de pensionistas, y se da marcha atrás, se crea mucho bochinche con este tema, no se llega a votar en el Congreso y el Partido Socialista lo retira y dice que no se va a aplicar. Lo que ocurre es que el informe Abril Martorell, una vez elaborado, se guarda en un estante, pero se empiezan a aplicar sus recomendaciones prácticamente en todas las comunidades autónomas. En unas, como es el caso de Cataluña, a un nivel más elevado que en otras y en otras menos. Pero todas las recomendaciones del informe Abril al final se han venido aplicando más o menos en todas. Eso fue el año 91 y era una mayoría absoluta del Partido Socialista, ¿eh? Bueno, pues había un problema porque la Ley General de Sanidad, para que entendáis un poquito los que no sois del sector, lo que impedía es lo que está ocurriendo en estos momentos en el Estado español. Lo que está ocurriendo en los lugares donde va más avanzado el proceso de privatización es que directamente empresas privadas con ánimo de lucro están entrando, se están quedando con una población de 500.000 de habitantes y con la explotación de la atención sanitaria de esa población durante 30 años, que es el caso de lo que está pasando en el País Valenciano, en Madrid, en Baleares, en Cataluña, en ciertas zonas de Castilla y León, ¿no? Es el modelo este de los hospitales PCI, como el que quieren hacer en Vigo, el de Pontevedra, ¿no? Esto no lo permitía la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad solamente permitía una cosa que son los conciertos sustitutorios. El concierto sustitutorio es una cosa con la que nosotros estuvimos en contra de siempre, pero que estaba en la ley, que era que si un hospital público tenía lista de espera porque era incapaz de garantizar la atención en un tiempo adecuado a la población, el gerente de ese hospital podía contratar, imaginaros el hospital de Pontevedra, el gerente podía contratar 100 operaciones de cataratas con una clínica privada, se le pagaba a esa clínica privada una cantidad por cada operación y cuando acababan las 100 operaciones de cataratas, pues se acababa el contrato. Eso eran los conciertos. Los conciertos han sido un regalo envenenado porque entre las maniobras de determinados sectores de cirujanos fundamentalmente, que son los que controlan las listas de espera y tal, lo que se ha hecho es alimentar las listas de espera. Se han alimentado porque hay un sector importante de los médicos que tienen intereses en la privada. Con lo cual siempre ha sido una pescadilla que se muerde la cola y ha permitido establecer un traspaso de mucho dinero público a empresas privadas para sacar adelante la lista de espera. Aquí una puntualización. Cuando llega el PSOE al gobierno, todo el mundo sabía que el ministro de Sanidad iba a ser Ciriaco de Vicente. Los que tenéis más edad como yo os acordaréis, ¿no? Ciriaco de Vicente proponía dos cosas. Era el que llevaba el programa electoral del Partido Socialista. Proponía dos cosas. Segundo turno de médicos hasta las 10 de la noche. Los médicos en el Estado español a las 3 de la tarde cobran guardias. Y los quirófanos de alta tecnología generalmente se paraliza hasta el día siguiente, desde las 3 de la tarde. Lo que proponía Ciriaco de Vicente era un turno de médicos que mantuviera los quirófanos y la alta tecnología funcionando hasta las 10 de la noche, con lo cual se impediría tener que derivar a la privada los conciertos, ¿no? Y segundo, establecía la creación de una industria, una farmacéutica nacional para los medicamentos más utilizados. Esto no es ninguna utopía. El ejército tiene una industria nacional propia para ellos mismos. Si hay industria farmacéutica para los militares, ¿por qué no la podemos tener los civiles? Bueno, estos dos puntos los tenía el PSOE en su programa de gobierno y el ministro de Sanidad iba a ser Ciriaco de Vicente. Bueno, pues no fue Ciriaco de Vicente. El otro día yo estuve con él en la presentación en Madrid de la campaña con el tema de los inmigrantes y Ciriaco nos comentaba un día: han tenido que pasar 20 y tantos años para que Felipe González me dijera por qué no me nombró ministro. Y no me nombró ministro, me lo ha dicho hace 4 años, porque las multinacionales farmacéuticas me vetaron. O sea, en el año todavía 86, las multinacionales decidían aquí al Partido Socialista quién iba a ser ministro de Sanidad. Pues una cosa, sabía, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco los entresijos de toda la película. Bueno, la Ley General de Sanidad no permitía lo que está ocurriendo. Entonces ya llega el año 91, y en el año 91 en el año 96 hay un Real Decreto, porque no voy a entrar en él, pero bueno, en el año 97, se aprueba una ley, que es la ley 1597, que es con la que nosotros hemos planteado batalla en todo el Estado. La ley 1597 es una ley muy sencilla. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ella en Madrid en el año 2000-2002, por ahí, la gente decía, eso la gente de los barrios no lo entiende. La gente no es tonta. Es una ley muy sencilla que tiene un artículo único, que dice que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, cualquier servicio sanitario o socio sanitario, y aquí todavía hay mucho negocio, podrá ser gestionado a través de cualquier entidad jurídica admitida en derecho. O sea, el Corte Inglés, con esa ley, puede gestionar el Hospital de Pontevedra paso mañana si quiere. Esa ley abría todo. Tú preguntas a juristas y te dicen que no tiene límites. O sea, hablar de cualquier entidad jurídica admitida en derecho establece que cualquier empresa de cualquier tipo puede gestionar la asistencia sanitaria que se financia con fondos públicos. Bueno, esa ley se debate en el Parlamento, en la página de Casmadrid tenemos el debate parlamentario colgado y están subrayadas las intervenciones. Está subrayada la intervención del portavoz del PP, la del PSOE, la del Bloque, la de Izquierda Unida, la de todos. Más o menos el Bloque y Izquierda Unida de aquella época, que yo creo que eran otros bloques y otras Izquierdas Unidas, defienden votar en contra porque dicen que esa ley es la que va a permitir desmontar el Sistema Nacional de Salud y meter el ánimo de lucro dentro del sistema, que es lo que ha ocurrido. Los demás partidos la apoyan. Y es muy importante leer lo que dice Ángeles Amador, que era la ministra de Sanidad y la portavoz del PSOE en aquel momento, que dice que esta ley es la que va a permitir paralizar el proceso de privatización de la sanidad. Esto lo dice el PSOE y no se le cae la cara de vergüenza, y ahí sigue, ¿no? Y sigue porque está en las actas del debate parlamentario y tal. Hay gente como el PNV que es todavía más sincero. El Partido Nacionalista Vasco dice: esta ley no me gusta, voy a votarla, pero nunca la voy a aplicar en mi territorio. Y lo dicen. No se cortan, ¿no? Y luego ya están los otros que directamente la apoyan y la aprueban. Curiosamente, a los pocos días de ser aprobada la ley 1597, que nosotros convocamos en aquella época una manifestación en las puertas del Congreso, una concentración, sale una cosa muy curiosa, que es una nota de prensa de la Federación de Sanidad y Comisiones Obreras, que en aquel momento estaba encabezada por María José Allende, gallega, de PRO, que dice que esa es la mejor ley para modernizar la sanidad y que se alegra del amplio consenso parlamentario obtenido. ¿Vale? Eso está, es la nota de la Federación de Sanidad y Comisiones, que la tenemos por aquí, y que no se han desdicho de ella después de 15 años o sea, los años que hayan pasado. Bueno, entonces, una vez que se aprueba la ley, se abre la veda. Una cosa también, Convergencia y Unión vota a favor de la ley, pero ¿por qué? Porque en el propio debate veréis, como creo que era Trías el que la defendía, llega a decir que hay lo que estaba ocurriendo en Cataluña es que Cataluña había tomado los derroteros de meter modelos privados en la sanidad que estaban fuera de ley. O sea, sin esta ley, esos modelos estaban un poco en el límite. Entonces, a los catalanes, a la Convergencia y Unión le interesaba una ley que justificara y que legalizara cosas que ellos entendían que podían estar rozando los límites anticonstitucionales, ¿no? Bueno, se aprueba la ley y a partir de ahí es como se ha desarrollado el proceso posterior de privatización, que no tiene límites porque la ley permite todo, ¿no? Bueno, todo el modelo posterior, que voy a darle más pinceladas porque yo creo que ya la conocéis, el modelo posterior es el que están aplicando aquí en el Estado español, es el modelo que ya aplicaron con anterioridad en Australia y Nueva Zelanda, que ahí se paralizó, y que se está aplicando en estos momentos en Inglaterra, no en Gales ni en Escocia, que está paralizado, en Inglaterra, y en algunas zonas, también en Portugal se ha aplicado, y en algunas zonas de Italia. Fundamentalmente Italia, como países, Inglaterra y Canadá, fundamentalmente. El modelo es muy sencillo, es el modelo que llaman PFI, que es Iniciativa de Financiación Privada en las Islas Inglesas, y es muy sencillo, consiste en coger dinero público y pasárselo a empresas privadas. El modelo es coger terreno público, dárselo a una empresa privada, la empresa privada construye el hospital, cuando termina el hospital, que la empresa privada adelantó el dinero, el hospital se le pone el cartel de Servicio Gallego de Salud, pero es mentira porque el hospital es de una empresa privada. En Madrid todos ponen Sermas, pero son de Florentino Pérez, de Acciona, de Hispánica, de Vega, de Pro, de todos estos, ¿no? Se pone el cartelito y durante 30 años o 60, dependiendo del contrato, pagamos un canon por utilizar ese hospital. Hay dos modelos fundamentales. El modelo que llamamos PCI o más suave, que es el hospital es propiedad de la empresa privada durante 30 años y pagamos un canon. Y todo el personal no sanitario es privado y solamente quedan públicos los médicos y las enfermeras. Y luego está el modelo PPP, que es otras siglas en inglés, que es un paso más allá, en el cual lo único que hay público es el terreno, los pacientes, el dinero. Hasta los médicos y las enfermeras ya son privados. Es el modelo de Valencia, es el modelo de Móstoles, de Valdemoro, de Torrejón, es el modelo que está metiendo ahora a continuación. En ese modelo ya no hay control sobre los médicos y es mucho más peligroso, ahora os contaré. En el modelo, en la primera oleada de hospitales, que es el modelo PFI, que es el que aplicarían aquí en Galicia, por una razón. Tiene que comerse al personal. Si ellos pudieran exterminar a los médicos y a las enfermeras, pues metían el otro modelo. Como no pueden exterminar a los médicos y a las enfermeras, pues tienen que aplicar el modelo este inicial, que es pasarle a una empresa el negocio, ellos hacen el hospital y pagan. Este modelo, la propia Organización Mundial de la Salud, que es una organización que no se la puede tachar de izquierdista, ha sacado varios informes emitiendo que es un modelo peor, más caro y más peligroso. Nosotros entendemos que es más caro y que encima tiene unas contrapartidas muy negativas para los pacientes. Es más caro por una razón contundente, que eso está demostrado en todos los estudios que están publicados ya en British Medical Journal, en Lancet y en muchísimos sitios. Es más caro porque es como las autopistas, es pagar por algo que no es tuyo durante 30 años o 60, como es el caso de Madrid, porque los hospitales de Madrid, de la ESPE, tienen una cláusula hasta el 2037, pero tienen una prórroga de 30 años más. En este modelo, os pongo un ejemplo, vamos a ver, voy a poner el ejemplo de un hospital pequeño y un hospital grande. Los hospitales que se hicieron en Madrid son chiquititos todos, menos el de Majadahonda. Chiquititos me refiero a 100 camas, 150, 200, y uno de 80 como es el de Aranjuez. Un hospital de 100 camas, 150, está saliendo por unos 100 millones de euros. Bueno, en el caso de Madrid llevamos 5 años pagando el canon y un hospital que costó 100 millones de euros, como es el hospital de Vallecas, que tiene 200 camas, ya han recuperado los 100 millones de euros de la inversión en el año 2011 las empresas. Tienen hasta el 2037 para sacar beneficios. Ellos dicen, no, pero es que yo estoy pagando al personal. No, os cuento. El personal fundamentalmente es personal no sanitario. Que sepáis que en hospitales como el de Parla, que es similar, hay una limpiadora en el turno de noche para todo el hospital, para las UBIs, para las urgencias, para las plantas. Es personal con unos sueldos de 600 euros, con turnos partidos. Hay gente que le hacen ir 2 horas por la mañana de 8 a 10, se va a su casa y vuelve 2 horas por la tarde, o 4 horas al día. O sea, imaginaros, son condiciones de esclavitud. Mucho no gastan en sueldos del personal no sanitario, pero ellos esconden otra cosa. Estos hospitales, la reserva de terreno que se les dio suele ser 100.000 metros cuadrados y el hospital ocupa 40.000. El resto lo dedican a lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren son parking, tiendas, guarderías, tiendas de ropa, boutiques, de todo. Todo el tema de tiendas que va unido al hospital se hace en terreno público y según los contratos que los tenemos no están obligados a comunicar a la Consejería de Sanidad cuando están sacando por ahí. Entonces, no tenemos ni idea de lo que están sacando con todos estos negocios. Remitiéndonos a Londres, que sí publican los resultados, sabemos que un hospital de Londres de este tamaño está sacando anualmente en beneficios limpios 2 millones de libras esterlinas de parking solo. Entonces imaginaros que a lo mejor de parking aquí están sacando 3 o 4 millones de euros. Con eso os quiero decir que se les paga el canon, recuperan todo el dinero en 5 años, tienen 25 años para sacar beneficios y encima contamos con la otra parte que no la que desconocemos. Por otra parte, lo que es la alta tecnología sanitaria no la pagan ellos, la pagamos nosotros. Lo que son los escáner, el TAC, todo lo que es caro, eso lo ponemos con otro dinero público por otra parte. Bueno, este sería el primer modelo que sería el que aplicarían aquí y que hace que un hospital de tamaño grande como es el de Puerta de Hierro ha costado 250 millones de euros construirlo a Florentino Pérez, pero el canon es de 45 millones empezó y ya se están pagando 52 millones. O sea, no han seguido el IPC, sino que ha habido una negociación a cara de perro y han incrementado el canon en 7 millones de euros en 5 años. Con lo cual, al final, por hospitales como el de Puerta de Hierro, los 30 primeros años, vamos a pagar del orden de 1.400 millones de euros y costó 250 millones de euros construirlo. O sea, es un negocio ruinoso porque en sanidad el dinero es finito y si estamos dedicándole el dinero público para pagar a esta gente, lo estamos quitando ¿de dónde? De los pacientes y de las plantillas. En el caso de Madrid éramos 70.000 trabajadores de sanidad antes de empezar con esta oleada de nuevos hospitales privados y en estos momentos somos 65.000. O sea, tenemos 11 hospitales nuevos y 5.000 médicos y enfermeras menos. Pero tenemos 1.5 millones de población más que entró entre el 2000 y el 2007 con la burbuja inmobiliaria. O sea, tenemos 1.400.000 tarjetas sanitarias más, 11 hospitales más, 5.000 trabajadores menos y cada vez menos dinero. Con lo cual, las listas de espera se han desbordado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, tenemos unos hospitales muy grandes, muy bonitos, unas azafatas con unas minifaldas rojas preciosas, todo lo que tú quieras. Ahora, la lista de espera, antes, un cáncer detectado en fase inicial, se estaba operando al mes o al mes y pico. Ahora la gente está esperando hasta 3 meses. Antes se ha desmontado todo el sistema, ¿no? Bueno, ese es el modelo más suave, que sí llamaríamos, ¿no? Y luego está el otro modelo, que es el segundo paso que han dado, que es el modelo del País Valenciano y de otras zonas de Madrid, donde ya todo queda en manos de ellos. Y eso es mucho más peligroso porque queda hasta el sector médico en manos de ellos. Entonces os voy a poner fundamentalmente dos ejemplos. El Hospital de Alcira, que tenemos los datos porque estaban en su página web. El Hospital de Alcira, los médicos son laborales, pertenecen a la empresa y ya se les aplica un convenio del privado por el cual la parte del sueldo que tienen fija es un 50%. O sea, tú al mes tienes el 50% del sueldo garantizado. El otro 50% va ligado a una serie de incentivos. Los incentivos en Alcira eran una serie de ítems por los cuales el médico podía reunir esos 2.000 euros más, ¿no? Hasta salir a unos 4.000 euros al mes, más o menos de especializada. Los ítems en Alcira y estaban colocados en su página web, le dimos el pantallazo, luego lo retiraron, era paciente visto en urgencias que no ingresaba, el médico tenía el incentivo económico. Si el paciente ingresaba, no había incentivo económico. Eso está en la página web. Por cada alta hospitalaria dada, el médico tenía un incentivo económico. Por cada intervención quirúrgica hecha en el quirofanillo local en vez del central, un incentivo económico. O sea, todo eran situaciones de riesgo. O sea, cuando te veían en Alcira y no te ingresaban, no sabías si no te ingresaban porque tú estabas, no estabas muy grave o no te ingresaban porque el señor estaba pensando en la entrada de Salé. Esa duda te queda siempre. Esto es Alcira. Con Torrevieja dan un paso más adelante. En el hospital de Torrevieja, que es este modelo que os digo, les dan ya la atención primaria, se la ceden. Se la ceden con los funcionarios. Claro, el funcionario es una persona problemática, porque no se pliega a las órdenes de la dirección y es problemático. Entonces, se inicia la caza del personal funcionario, estatutario. Y la Comunidad Valenciana establece muchos concursos de traslados. Entonces, los médicos y las enfermeras de esos 15 centros de salud que le han cedido a Torrevieja, al Hospital de Torrevieja, que es de este tipo, en cuanto pueden, se largan a zonas de Valencia, de la Comunidad Valenciana, donde todavía hay hospitales públicos. Claro. El enemigo que huye, Puente de Plata. Por cada 2 plazas de médico, que cada uno llevaba 2.000 pacientes, por ejemplo, de atención primaria, que se van, la empresa privada mete un médico, generalmente de países sudamericanos, no tengo nada contra ellos, pero es lo que suelen hacer, que se hace cargo durante 5 horas de la mañana del cupo de 2.000 pacientes que tenía el médico de mañana y se coge otro cupo por la tarde de 2.000 pacientes. Y ya se le aplica un convenio de clínicas privadas de la provincia de Alicante, que ese médico cobra por ver 4.000 pacientes, que es lo que veían los médicos antes, cobra 2.000 euros al mes. Pero tiene unos incentivos mensuales, y eso lo tenemos en la página web y lo define el gerente de Torrevieja, puede cobrar 2.000 euros al mes más de incentivos. Ahora, ¿cuáles son los incentivos que cobran los médicos de primaria que dependen del hospital de Torrevieja? La palabra es muy bonita, incrementar la capacidad resolutiva. De la perversión del lenguaje ya habló mucho García Cabo, no voy a hablar de él. La capacidad resolutiva es que resuelvas todo lo posible en primaria y que no derives al paciente al hospital. ¿Por qué? Porque donde se produce realmente el gasto sanitario es en el hospital, no es en primaria. En primaria puedes salir con una receta bajo el brazo si acaso y con unas palabras que tú le des. Pero donde se pide la resonancia magnética, el TAC, donde se le hace la analítica, donde se ingresa, es en el hospital. Entonces, los médicos del cinturón de centros de salud que se le ceden al hospital de Torrevieja de primaria, la atención primaria es la puerta de entrada al sistema. Bueno, pues en el caso del País Valenciano, al privatizar el modelo, la primaria pasa a ser, en vez de la puerta de entrada, pasa a ser el muro de contención. Porque cuanto menos derive yo al paciente, más dinero me llevo. Entonces intenta resolver en el ámbito de la atención primaria temas que posiblemente no se puedan resolver en primaria, con el riesgo sucesivo que hay. Este es un poco el segundo modelo, que es mucho más peligroso porque no hay ningún tipo de control. Hasta tal punto de que en Madrid nosotros, el primer hospital de este modelo fue Valdemoro, que es de Capio. O sea, lo que estábamos muy interesados era conocer la mortalidad de Valdemoro por plantas, la morbilidad, las infecciones y los reingresos, ¿no? Que es lo mínimo que deberíamos de conocer para poder comparar con los públicos. Bueno, pues la contestación de la Asamblea de Madrid es que Valdemoro es un hospital privado, no procede esa información. Es un hospital privado, pero los pacientes son públicos y el dinero es público, no procede esa información. Estamos pagando que en el Estado español, aparte de que yo, por ejemplo, no creo mucho en los políticos, pero en el Estado español no tenemos una ley de transparencia. Hay países como Suecia que tienen una ley de transparencia desde el año 1773. Aquí llevamos 300 años de retraso. En Suecia, una asociación de vecinos le puede pedir al gerente del hospital de enfrente los datos desagregados de la mortalidad y la morbilidad de las infecciones por planta. Y el gerente está obligado a dárselos. O cómo se ha gastado el presupuesto del año pasado. Y el gerente está obligado a publicarlo. Aquí no hay datos de ese tipo, ¿no? Ese es el segundo problema que tenemos. Nosotros nos hubiera interesado mucho en el ámbito de Madrid comparar los resultados de calidad de este modelo de hospitales que llevan 5 años con los hospitales de gestión directa públicos. No ha sido posible, pero no es posible en Madrid ni en Pontevedra. O sea, en el ámbito del Estado español hay un instrumento que utilizan los gerentes que es el CMBD, el conjunto mínimo básico de datos. Eso lo tienen en todas las consejerías de sanidad. Y ahí se cruzan todos los datos por zona básica de salud, que son 25.000 habitantes, de mortalidad, de morbilidad, por clase social, por nivel de ingresos, etc. Eso te dice muchas cosas. Te dice qué zonas frecuentan más el hospital, dónde se enferma más, dónde hay más mortalidad, y eso tiene una composición de clase. Clarísimo. Bueno, esos datos del Estado español se han pedido a través de una facultad para hacer un estudio comparativo entre la calidad de la asistencia de los hospitales con ánimo de lucro y los hospitales sin ánimo de lucro, y han sido negados. En el Estado español esos datos no nos los van a dar. Pues hemos tenido que utilizar los datos internacionales, que son más contundentes que los que pudiera haber aquí. Entonces, los datos que hemos utilizado desde que empezamos con esta campaña son los datos que tienen trabajadas varias universidades canadienses y que son incuestionables, por una razón, porque no son datos de un estudio, son metaanálisis, que son estudios de estudios. Y en el primer caso, que es la comparación de las probabilidades que tenemos de morir un adulto como nosotros cuando es ingresado en un hospital con ánimo de lucro, o sea, ánimo de lucro que tiene accionistas detrás, que se reparten pasta lineal, ¿no? O cuando eres ingresado en un hospital sin ánimo de lucro, que sería un público, las probabilidades de muerte se incrementan un 2% en adultos. Puede parecer poco, pero nos puede tocar. Pero claro, cuando pasamos a la mortalidad perinatal, que es la de los recién nacidos, este dato anterior es un metaanálisis con datos de 38 millones de pacientes. El de la mortalidad perinatal es un metaanálisis con 1,6 millones de pacientes estudiados, ¿eh? Y lo que dice es que las probabilidades de muerte cuando eres atendido en un hospital con ánimo de lucro en un recién nacido se incrementan casi al 10%, el 9,5%. Y eso ya son palabras mayores en términos epidemiológicos. Y cuando analizas pacientes crónicos, que son los que generalmente ingresan en los hospitales, pues por ejemplo, por daros un dato, un ejemplo, pacientes con diálisis, si eres atendido en un hospital en el cual hay accionistas detrás, la mortalidad es un 8% superior que si eres atendido en un hospital que no tiene accionistas y encima con la diferencia de que el hospital público realiza más trasplantes de riñón que el privado y debería tener la mortalidad superior al público. Pues es al revés. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todos los estudios internacionales, la gran mayoría, acaban determinando que si hay accionistas detrás, la mortalidad se incrementa en nuestros hospitales. Las razones, los investigadores no las dan, pero bueno, es un poco de sentido común. Los hospitales con ánimo de lucro tienen menor número de médicos por cama, menor número de enfermeras, menor número de limpiadoras, o sea, todo eso es una bola. Porque realmente de donde sacan la rentabilidad económica en sanidad solo hay dos sitios, a costa de los pacientes o reduciendo las plantillas. O sea, aquí no hay más. O sea, por ejemplo, en el caso de los hospitales que os comentaba del modelo este de Valencia, en Madrid, la estancia media, no conozco la de Pontevedra, pero tenemos los datos de otros puntos del Estado, un hospital de 400 camas como es el de Getafe, Alcalá de Henares, tiene una estancia media entre 6 y 7 días. Bueno, pues estos hospitales del mismo tamaño, con accionistas detrás, tienen una estancia media de 3,1 y 3 días. O sea, se está potenciando las altas prematuras. No os lo había comentado porque son muchos datos y se me van. En Torrevieja han implantado un sistema muy moderno, por el cual el médico desde su casa, sin tocar la tripita del paciente, el domingo, con la parienta al lado, sin ver al paciente, puede dar el alta por videoconferencia. ¿Te encuentras bien? El alta. Claro, lo que se trata es de utilizar la cama, rentabilizarla y tener las camas calientes prácticamente, ¿no? Ese es el modelo, por ejemplo, lo presentan como muy innovador porque el médico no tiene que acercarse al hospital, ver al paciente y le puede dar, bueno, pues de ahí al desastre, pues un pasito y tal, ¿no? Bueno, este modelo, voy a pasar ya a otras cosas, no es una cosa del Partido Popular. O sea, es una cosa fruto de la ley 1597 porque cuando se abre el primer hospital de este modelo, que es en el año 2001, que es Alcira, se mete una denuncia. O sea, así como Comisiones Obreras a nivel estatal apoya la ley, la Federación de Comisiones Obreras de Valencia, cuando ve el tema, se horroriza y mete una denuncia contra el hospital de Alcira. Eso fue muy bueno. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha determinado que el hospital de Alcira es legal porque existe la ley 1597. Dice la sentencia que si no hubiera sido por la ley 1597, el hospital de Alcira no tenía cabida en la anterior ley general de sanidad. Entonces, los que estamos diciendo que la cobertura legal de esta privatización es la ley, no somos nosotros, lo están diciendo los jueces. Pero bueno, hay que dar claro, hay una sentencia que no ha sido recurrida del Tribunal Superior de Justicia que establece que esto es posible por eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar estos temas en Madrid en los barrios, había que explicarles a la gente cuál era el problema de la privatización. Ocurre un poquito como en educación con los conciertos. Y lo peor es cuando la gente no ve el culpable, pero el culpable en el caso de la sanidad existe. El culpable aquí es los políticos que han aprobado esta ley y los empresarios que están detrás del negocio. Políticos, empresarios y todos los sindicatos subvencionados que guardaron silencio cuando esto se aprobó. Pero bueno, en el caso del Estado español es la 1597, en el caso de la educación es la ley de conciertos que aprobó Maragall, que también era del Partido Socialista, no era del Partido Popular. Entonces, tenemos que saber que aquí hay implicaciones de todos los partidos del arco parlamentario. Unos la votaron y otros la permitieron. Yo voy a ser muy claro, o sea, en estos momentos, hospitales de este modelo los hay en comunidades gobernadas por el Partido Popular, como es Madrid, País Valenciano, Murcia, Castilla y León, el de Burgos, que acaban de abrir este modelo, y las hay en comunidades que ha gobernado la izquierda. Y cuando hablo de la izquierda, hablo de Izquierda Unida y lo siento, del Partido Socialista y de Esquerra Republicana. Por ejemplo, en Cataluña hay hospitales de este modelo, de la Generalitat. Y en Baleares, gobernando el quinto partido, como se llamase, ahí estaban los Verdes, Izquierda Unida, el Partido Socialista, el PSM, se abren dos hospitales de este modelo, que son Espases en Mallorca y Camises en Ibiza. Es el mismo modelo de Esperanza de Aguirre, exactamente el mismo de Aguirre, solo que abierto en Baleares con estos partidos. Nosotros, cuando ocurre eso, nos entrevistamos en Cayo Lara y le decimos, oye, ¿qué está pasando aquí? Es que no podemos pagarlo. Claro, no tenemos trabajo, pero esas son las contestaciones. Entonces, bueno, también entendemos quién ha apoyado la ley, quién la ha aprobado y quién ha participado, pero realmente en el ajo podemos decir que están prácticamente todos los partidos del arco parlamentario, ¿no? Y eso se ha visto luego en la lucha posterior en la calle, que nosotros hemos estado solos en Madrid y hemos conseguido movilizaciones importantes con manifestaciones sostenidas desde el año 2008 hasta el 2012, sacando 30.000 personas a la calle, todo el sindicalismo alternativo, asociaciones de vecinos no compradas y con todo el sector no controlado por las subvenciones. Y hemos conseguido sacar 30.000 personas a la calle, no hemos parado la privatización, pero sí hemos dejado clara una cosa. En Madrid todo el mundo sabe por qué coño se está privatizando y quién está privatizando. Y saben que hay una ley. Eso antes no se sabía. Ese es el primer paso. explicarle a la gente por qué se puede privatizar. Esto no es un castigo divino, ni Fernando Aguirre, sino que esto es una ley que han puesto en marcha todos, ¿no? Pero bueno, que tengamos eso claro y que es un proceso en el que están participando pues, todos los financieros detrás, porque para que en el caso de Madrid, por ejemplo, es un poquito diferente del modelo valenciano, quien está en los 8 hospitales nuevos, los últimos ya se los ha quedado Capio, de Rivera Salud, pero los 8 nuevos son, os decía, Hispánica, Vegar Ploder, Acciona, SACIR, ACS, Dragados, bueno, Fomento de Contratos y Construcciones, Bankia. De los 8 iniciales, 3 están imputados en la Purple: Hispánica, Vegar Ploder y los de SACIR. O sea que ahí hay unas consecuencias, o sea, realmente la gente de la burbuja inmobiliaria, cuando sabe que esto va a estallar, huye, se va de la burbuja inmobiliaria y se posiciona en el sector sanidad, donde sabe que tiene asegurados los beneficios durante 60 años. Claro, ahí hay que pagar, tú no puedes abrir un hospital y a los 2 años cerrarlo, porque la gente se te subleva. Entonces, claro, eso no tiene pérdidas de ningún tipo, porque siempre va a haber pacientes, siempre va a haber procesos y siempre va a haber que atender a la gente, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el contexto en el que estamos en el Estado español. Con la crisis financiera y con la falta de liquidez, están pasando cosas como lo de Vigo. O están pasando cosas como lo de Liria, Valencia. Que hay un hospital en Liria abierto no, terminado, lo han tenido que vallar. Porque no hay dinero para ponerlo a funcionar. O sea, la falta de liquidez en algunos sentidos está siendo beneficiosa, entre comillas, porque está paralizando el proceso de privatización. Porque no hay liquidez y entonces está habiendo problemas para poner en marcha más negocios de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, eso a lo mejor hay que verlo desde un punto de vista positivo para recuperar fuerzas y tal, ¿no? Y en el caso de Vigo no sabemos muy bien lo que está pasando. Parece ser que, con las noticias de prensa, la UTE, la que se ha hecho cargo del negocio, no encuentra financiación desde la prensa para acometer las obras. Pero ya veremos en qué queda la película, ¿no? Bueno, de todas formas, lo que nosotros queremos contaros es que, bueno, que este proceso no es un proceso del Estado español, este es un proceso de toda Europa. Nosotros, como os decía al principio, entendemos que el objetivo de los modelos del sistema sanitario europeos ya han cumplido su objetivo. El objetivo que tenían los modelos sanitarios del ámbito europeo era curar al obrero pronto para que se pusiera a trabajar cuanto antes. En estos momentos, por lo que estamos viendo, tenemos una tasa de paro a nivel nacional del 23 o 24%, una tasa de paro juvenil del 53% por ahí, y esto va más. O sea, nosotros entendemos que, igual que está el resto de Europa del Este y los países mediterráneos, esto pinta muy mal, ¿no? Parece como que o cambiamos de sistema o aquí no hay soluciones. O sea, yo creo que no, el estado de bienestar no va a volver, tenemos que irnos olvidando de eso, ¿no? Entonces, decimos que los sistemas sanitarios han cumplido su objetivo porque los están desmontando en toda Europa. Los están desmontando en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en Grecia, en Francia, en Irlanda, en Inglaterra. Están desmontando los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque ya no son necesarios. O sea, los capitalistas se han dado cuenta de que la producción se traslada a los países del sudeste asiático, donde un obrero chino por 300 euros al mes, trabajando 3 semanas, durmiendo en la fábrica, está fabricando el mismo automóvil que antes se fabricaba en otro país europeo. Hace poco me comentaba un amigo que vive en Suecia que han cerrado la última fábrica de la Volvo en Suecia y que la han trasladado a Indonesia. O sea, todo se va a trasladar allí. Mientras tengamos condiciones de esclavitud del siglo XXI en el sudeste asiático, con gente produciendo por 300 o 400 euros o menos, entendemos que a los capitalistas europeos no les interesa mantener sistemas de salud que garanticen la asistencia sanitaria a gente que no va a trabajar nunca. O sea, no es que yo sea duro, yo creo que es lo que veo. O sea, ¿para qué voy a cubrir sanitariamente a este 53% de menores de 30 años españoles que no van a trabajar en la vida? ¿Me interesa a mí como capitalista darles cobertura sanitaria? Acordaros, Grecia, PASOK, Partido Socialista, aprueba hace 3 años una ley por la cual, si no has cotizado 60 días el año anterior, no tienes asistencia sanitaria. Nosotros hemos estado ahora en Grecia en julio viendo cómo están atendiendo a la gente, porque se ha quedado la gente sin cobertura sanitaria. Las estimaciones hablan de 3 millones de personas, griegos y no griegos, que ya no tienen asistencia sanitaria más que la de urgencia. O sea, que te detectan un cáncer y que tienes que pagarte tú los glicocósticos de tratamiento. Y hemos visto casos de 800 euros al mes que la gente no se los puede pagar. Entonces, ese es el modelo. O sea, por eso el paso que dan en el Estado español es el Real Decreto este último, de abril, es el carácter de beneficiario de la asistencia sanitaria pasa de ciudadano por el mero hecho de tener un alta de residencia que te daba un ayuntamiento a asegurado. Entonces, en primer lugar, nos dejan fuera los 153.000 o 200.000 o 500.000 inmigrantes sin papeles que no sabemos cuántos son. Eso no es un ahorro, porque lógicamente ese inmigrante que va a coger una tuberculosis y que se le va a descubrir más tarde va a gastar más que si lo hubiera visto a tiempo. ¿Qué objetivo tiene entonces, creemos, el Real Decreto? El objetivo que tiene es ir interiorizando en la población la posibilidad que hasta ahora se veía irreal de que te pueden excluir de la asistencia sanitaria. Entonces, primero echó a los inmigrantes, aquí no hay solidaridad con ellos, pero ¿qué pasa mañana? Van a ser los jóvenes que no han trabajado. Aunque hayan dado vuelta al decreto y lo hayan modificado, nadie sabe si dentro de un año van a aprobar una normativa como la de Grecia, que te va a poner un número de días cotizados al año anterior y si no, no tienes asistencia sanitaria. Entonces, nosotros entendemos que el objetivo es desmontar los sistemas sanitarios poco a poco, de forma paulatina. ¿Por qué no lo hacen de una forma radical y brutal y de golpe? Primero, porque no es popular, y segundo, porque puede ocurrir como ocurrió en Rumanía. En febrero en Rumanía, y no salió ni en el Faro de Vigo ni en el país, en febrero presentan en el Parlamento un proyecto de ley para privatizar los hospitales, la primaria y los servicios de urgencia. No sé si pretendían que cuando te pegasen un infarto fueses con la visa en la boca. ¿Qué pasa? Que después de los recortes brutales que había en Rumanía, que les bajaron en un 30% hasta las pensiones, la gente se tiró a la calle, y no se tiró a la calle así, se tiró de otra forma. Hay vídeos en la red donde se ve Bucarest ardiendo, las tiendas, los bancos. A los 3 días, 72 horas, retiraron el proyecto de ley del Parlamento. O sea, yo no digo, vale, digo lo que pasó. Vale, entonces parece ser que las medidas radicales de desmontar los sistemas sanitarios no se pueden hacer de forma brutal porque puede haber estallidos sociales. Hay un documento del FMI donde establece cómo hay que privatizar la educación. Y dice, privatiza primero este colegio, pero no privatices el de frente. Vete otro más lejos para evitar solidaridad de sitios cercanos. Entonces, todo está perfectamente estudiado, lo tienen perfectamente planificado. Entonces, insisto, el objetivo es desmontar los sistemas de salud, ir privatizando las partes rentables de los públicos, porque la parte pública tiene muchas cosas rentables, el diagnóstico con imagen, el laboratorio, una operación de oftalmología rentable, una operación de rodilla rentable, lo que no es rentable es un aneurisma cerebral, o una unidad de quemados, o un tratamiento del SIDA. Hay cosas rentables y no rentables. Objetivo, lo rentable lo paso a manos privadas, lo no rentable lo dejo en lo público, y lo que voy haciendo es deteriorando lo público para dejarlo en un modelo de beneficencia, como el que conocieron nuestros padres o nuestros abuelos. Y ese es el modelo que nos va a quedar. En pocos años va a quedar un modelo de beneficencia, lo rentable se ha privatizado y lo que quede de las clases medias, si es que existe la clase media, que yo tengo mis dudas, se va a ir empujando a los seguros privados. Le comentaba ahora a Chiqui que nos acabamos de enterar en Madrid de que en plena crisis dos compañías privadas han pedido licencia de obras para abrir un hospital privado 100% de este modelo de dinero público. Ya privado 100% en Alcalá de Henares y otro en Móstoles. O sea, la privada está viendo negocio porque todavía hay una parte de la población que tiene dinero y que ante el deterioro de la pública lo que hace es suscribir un seguro privado. O sea que por ahí hay una rentabilidad importante. Pero bueno, yo no me quiero enrollar mucho más. Vamos a mirar un cuadro, a ver si nos aclara algo más, porque yo creo que lo bueno es ver lo que está pasando en otros países cercanos para que también nos pongamos un poco las pilas. En Grecia, lo que ha ocurrido fundamentalmente, esto ya está un poco anticuado, es que en los últimos 3 años el presupuesto de sanidad se ha reducido entre el 40 y el 50%. En el caso del hospital de Kilkis, que es el vídeo que se pasó el otro día aquí, ellos hablan de que de 25 millones de euros de presupuesto, que es el presupuesto de un hospital de 100 camas, han pasado a 5, o sea, todavía peor, pero la media creencia es que se les ha reducido casi la mitad del presupuesto a los hospitales. En Atenas han tenido que cerrar 12 hospitales, fusionar servicios, quitar guardias, o sea, ha sido un auténtico desastre, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Pues que los ingresos hospitalarios en los hospitales públicos ya en el 2010 se incrementaron un 24% respecto al 2009, ¿vale? Luego, hay otra cosa muy importante. Como hay 3 millones de griegos que ya no tienen asistencia sanitaria, la gente está yendo a las ONGs. Y Médicos del Mundo comentaba que antes de la crisis, hace 3 años, solamente un 3% de la gente que atendían ellos en los consultorios médicos eran griegos. En este momento eso son el 30%. Uno de cada 3 personas que es atendida por Médicos del Mundo en Atenas es griega. Pero es que no es Médicos del Mundo solo, es que cuando hemos estado en el mes de julio allí, los propios trabajadores sanitarios han creado una cosa que se llaman consultorios de solidaridad. Y en pisos han abierto consultorios policlínicos en los que hay médicos, ginecólogos, enfermeras, neurólogos, neumólogos, lo que pueden. Entonces son profesionales que fuera de su horario de trabajo en el hospital o en el centro de salud se comprometen a ir 4 días al mes, los lunes, los miércoles, y pasan consulta de su especialidad. Ya han montado centros alternativos para ver a esta gente que se ha quedado excluida del sistema sanitario. Esto está no en Sudán, sino en un país que está a 2 horas y media de avión de aquí, ¿no? Y que hace 3 años tenían cobertura sanitaria al 100% de la población. Y que en 3 años han encontrado esto, ¿no? Bueno, los suicidios se han disparado, fundamentalmente en Grecia y en Letonia se han incrementado un 17% los suicidios, en Irlanda el 13%. En Grecia ya el ministro de Sanidad reconocía en el primer semestre del 2011 que los suicidios se habían incrementado un 40% respecto al primer semestre del año anterior. Y Grecia es una cosa muy importante. En el 2008, antes del inicio de la crisis, era el país de Europa con menor tasa de suicidios. De forma mediterránea, tranquilitos, y en estos momentos tienen una tasa de 2,8 por 100.000 habitantes, que es la más alta de Europa. Epidemiológicamente, estas cosas que están pasando nunca habían pasado. O sea, que 3 años un país que estaba a la cola, este el primero, no había pasado. Claro, solo se puede entender en un contexto de crisis brutal, en el cual, como nos comentaban ellos, los sueldos han sido reducidos al 50% en 3 años. Por daros un dato, un médico de hospital en Grecia hace 3 años cobraba 4.000 euros, ahora cobra 2.000. Una enfermera cobraba 2.000, ahora cobra 1.000. Un profesor de la ESO cobraba 2.000, está cobrando 1.100. O sea, esto es la gente que tiene trabajo. Imaginaros la gente que no tiene trabajo, que la ves por Atenas, durmiendo en colchones, gente de 70 años, que cuando hablas con ellos, resulta que han cotizado 40 años. Y se han quedado con una pensión de 400 y se han quedado sin casa. Pues claro, esto ha sido una debacle. En pocas palabras, lo que nos comentaban era que la clase media era un azucarillo de agua y se había disuelto. O sea, era un azucarillo, se había metido un vaso de agua y se había disuelto. Entonces, se había la estructura social se ha desdibujado inmediatamente, ¿no? Hay más datos, aunque están saliendo pocos de Portugal, que lo tenemos cerca, están saliendo muy pocos datos, pero por ejemplo en Irlanda hay datos que dicen que cada invierno mueren 2.000 ancianos por no poder pagar la calefacción. Estos son datos que han salido. O el colectivo de enfermeras de Irlanda llegó a sacar un comunicado diciendo que se sentían frustradas porque estaba aumentando la mortalidad y la falta de medios en los hospitales las hacía incapaces porque no podían actuar, ¿no? Por falta de plantillas, etcétera, ¿no? Bueno, otra cosa importante, no voy a insistir mucho, en este estudio está publicado en Lancet, lo tenemos traducido en castellano en la página de Casmadrid. Es un estudio que hace Stackler, que es un investigador, entonces no solamente habla del incremento del SIDA, del alcoholismo, que es lo que suele ocurrir cuando se inician programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, sino que en el estudio que hacen encuentran griegos que reconocen que se han infectado del SIDA a propósito para cobrar la pensión de 700 euros que le da el Estado griego a todas las personas que son HIV positivas. Y estos son gente que en la entrevista le reconoce al investigador que se ha infectado a propósito con el SIDA para poder cobrar la... Esto está en Lancet, o sea, el Lancet es... Vamos, ¿sabéis? Pero bueno, luego, hay casos de diabéticos que fallecen porque no pueden pagarse la insulina, porque han quedado fuera del sistema y entonces no acceden a la insulina. Y un diabético sin insulina, pues es un diabético que tiene los días contados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto es así en los países que no tienen protección social, no me voy a extender mucho. Por ejemplo, en Austria hay crisis, ¿no? Pero lo que pasa es que mantienen los sistemas de protección social. Hay estudios que dicen que una disminución de 100 dólares por persona en gasto social repercute en un aumento del 0,8 de la mortalidad. Pero cuando hablamos de gasto per cápita, gasto público o social, no es el gasto en sanidad, es gasto de protección, gasto para madres solteras, gastos para escuelas infantiles, gastos para ancianos, para tener bien cuidados en su casa. Este es el gasto de protección social que tienen países como Austria, que no lo han recortado y que la crisis, aunque está entrando allí, no hace que se incremente la mortalidad. Pero cuando combinas que no hay protección social, como es el caso de España, Grecia, Portugal, y que encima hay crisis y reduces los salarios y se incrementa el paro, es la bomba de relojería, la mortalidad se dispara. ¿En España? Pues en España estos datos ya son antiguos. Teníamos ya en el año 2010 que el 40% de los pensionistas cobraban menos de 600 euros al mes, que el 40% de las viudas no llegaban a 400 euros. Hablábamos en aquella época que más del 65% de los empleados eran mileuristas, hoy ya lo pilláramos, ¿no? Y, bueno, se estaba aumentando el SIDA. Pero hay una cosa nueva. En el 2011, por primera vez después de 50 años, en España el suicidio pasa a ser la primera causa de muerte externa. Muerte externa es accidentes de tráfico, accidentes por arma de fuego, etcétera. Entonces, hasta en los últimos 50 años, parece ser que la primera causa de muerte externa eran los accidentes de tráfico. Pues desde el 2011, los suicidios. Y los datos del 2011 corresponden a los datos de mortalidad del 2009. O sea, en 2011 se publican, pero son los del 2009. ¿Cómo estaremos en el 2012? No tenemos ni idea. Pero lo que está claro es que hay una orden de que no estén saliendo los suicidios en la prensa. Y os doy un dato más. En Madrid los periodistas no van a la sanidad pública. A nosotros nos cuesta mucho sacar noticias de prensa. La Asociación de la Prensa de Madrid recibe todos los años, en enero, 12 millones de euros para que haga una cobertura sanitaria y privada para los periodistas de Madrid. Lo que hace la Asociación de la Prensa, que esto lo hemos denunciado y están los presupuestos de la Comunidad de Madrid, es colocar esos 12 millones de euros en la banca para que le rentabilicen. Y hace un concierto al mismo tiempo con la sanidad privada. Entonces los periodistas de Madrid van a la sanidad privada con dinero público. ¿Por qué hace eso Esperanza Aguirre? Suponemos que para tener amor a la prensa. La prensa, porque no tiene otra explicación. O sea, los periodistas de Galicia van a la privada con dinero público. Es el único caso que conocemos, el de la Asociación de la Prensa de Madrid. Entonces, bueno, eso es importante y quiero que veamos lo de los países del este. Luego ya, si eso, pasamos a hablar. Lo de los países del este es importante porque, independientemente del concepto que tuviéramos de los países del comunismo real y el capitalismo de Estado, como lo quisiéramos llamar, había una cosa que era innegable, que los grandes consorcios industriales tenían aparejado un sistema de hospitales, de escuelas, de guarderías, una serie de cosas para garantizar la atención sanitaria de los obreros para que se reincorporasen pronto al puesto de trabajo. La misma película del capitalismo, pero allí, ¿no? Pues cuando llega el proceso de destrucción del 91, hay Stackler, este investigador, el mismo, que es un señor muy interesante, se le manda a hacer con la OMS un estudio allí. Y Stackler lo que dice, que entre el 91 y el 94 se privatiza casi todo en la antigua Rusia. Ahora veréis un cuadro donde veréis lo que se privatiza. Es una privatización rápida, porque en 3 años se cargan el 50% de las industrias y las compran el capitalismo alemán y el capitalismo yanqui, las cierra o las reconvierte o lo que sea, las compran directamente. Pero al comprarlas, cierran los hospitales, cierran las guarderías, cierran los colegios, cierran todo lo que llevaba aparejado y dejan a esa gente sin nada. Y dice el Stackler, esto está publicado, creo que en el Lancet, el volumen 17 del año 2009. Dice, me di cuenta rápidamente de que el plan de privatizaciones de la industria rusa se iba a llevar a cabo de la noche a la mañana con costes muy altos para centenares de miles de personas. Se iban a fulminar decenas de miles de empleos, pero además las fábricas que iban a cerrar proveían de escuelas, hospitales, atención sanitaria y pensiones de la cuna a la tumba. Informé de todo esto en Washington y les dije que allí no iba a quedar red alguna de seguridad social. Comprendí claramente que se trataba precisamente de eso. Querían eliminar todos los restos posibles del Estado para que no volviera al Partido Comunista. Esto está en Danzig, publicado en el informe de este señor, ¿no? Pues claro, destruyeron todo. En este estudio, que lo extrapolan, lo hacen en los 25 países de la antigua Unión Soviética, se ve una cosa, que cuando el Producto Interior Bruto cae un 30%, a partir del año 91, la mortalidad se incrementa un 20%. Y establecen una relación clara entre descenso del dinero líquido que tiene la gente para sobrevivir, incremento de la mortalidad general. Y el suicidio se incrementa un 40%. Los suicidios siempre van mucho más por delante, ¿no? Vamos a ver unas gráficas, no sé si se ve muy bien. Vamos a ver, sin ánimo yo no defiendo ningún país aquí. Esta gráfica es la de Rusia y esta gráfica es la de Bielorrusia. En Bielorrusia está Lukashenko este, que también está como unas maracas y le dicen que es un dictador, ¿no? Vamos a ver, entre las privatizaciones van del 91 al 94. Esta es la gráfica de la mortalidad, son miles de muertos por 100.000 habitantes. Y estos son el número de empresas privatizadas. En Rusia, el proceso de privatización empieza en el 91 y se privatizan el 50% de las industrias. Se privatizan 112.000 industrias en 3 años. Automáticamente la mortalidad se dispara y sube a 1.400 por 100.000 habitantes. En Bielorrusia comienzan a privatizar en la misma época. Ven que la mortalidad se les dispara. Solamente privatizan el 10% de las industrias y ponen en marcha un proceso de reestatalización. Vuelven a comprar industrias que habían privatizado y paralizan el proceso. Y la mortalidad se mantiene sostenida. ¿Vale? Luego llega la caída brutal del Producto Interior Bruto a partir del 98 al 99. Baja el Producto Interior Bruto un 30%, o sea, la gente se vuelve más pobre y la mortalidad se vuelve a disparar. Esta gráfica está también en enlace, es del mismo investigador, ahí se ve mal, pero hay una relación clara. Privatizaciones, mortalidad. Descenso del PIB, mortalidad. Hay un investigador importante que es Wilkinson, que tengo que buscar, no sé si lo dará tiempo a verlo, que tiene ya un libro traducido aquí en castellano que se llama Desigualdad, un análisis de infelicidad colectiva. De todas formas, os puedo pasar el link, el enlace para que los descarguéis, es ilegal, pero os puede ser, ¿verdad? Pero vamos a ver, lo hemos posicionado en México. En un servidor allí. Entonces, en este, Wilkinson es importante por una cosa, porque no más dinero garantiza mejor salud. Tenemos que reivindicar que haya una sanidad bien financiada, pero no más dinero da más salud. ¿Por qué? Porque han analizado todos los países de la OCDE y se han encontrado con que en cuanto tú subes, ahora lo veremos, de 20.000, una renta media de 20.000 dólares por habitante, puedes tener 40.000, el doble, que la sanidad no mejora. Porque los determinantes de la mortalidad no están en el dinero que tú tienes, están en otros sitios que no se actúa, ¿no? Pero bueno, por acabar, la tuberculosis. Dos gráficas importantes. Los países que firman programas con el Fondo Monetario Internacional por rescates, le sube la mortalidad por tuberculosis a 12% habitantes. Y los países que no firman programas con el Fondo Monetario Internacional la tienen en 4% habitantes.